Bienvenidos, un gusto de estar nuevamente en sus hogares. Gracias por recibirnos. Estamos en esta serie de temas sobre herencia de Jehová. Estamos hablando de cómo el hogar está constituido, de cómo debemos vivir conforme al modelo que Dios ha establecido, que debemos aprender a vivir de acuerdo al diseño de Dios. Hoy día vamos a hablar sobre la difícil tarea de vivir de acuerdo a las prioridades correctas. El mayor problema de muchos matrimonios es establecer prioridades correctas. Cuando nosotros no establecemos prioridades correctas, eso afecta nuestra vida y también afecta a nuestros hijos. Las prioridades marcan la vida completamente. Si nosotros aprendemos a vivir conforme a las prioridades que Dios ha establecido, sin duda traeremos paz y calma a nuestros hogares. Las prioridades se eligen, no son impuestas. Dios, en su infinita sabiduría, nos dio la capacidad de elegir. Solo los seres humanos tienen la capacidad de elegir. Ustedes no han visto nunca un perrito dialogando consigo mismo sobre el sentido de la vida, ni preguntándose si debe elegir un hueso u otro hueso. Eso no es una capacidad que los animales tengan. Los seres humanos sí. Ahora, algo que nos cuesta entender es que la libertad humana que nos es dada implica aprender a ejercerla. Somos libres para elegir, pero tenemos que aprender a elegir. Pero lamentablemente, en la sociedad donde vivimos, no se nos educa para la voluntad. Habitualmente se nos educa para el sentimiento. Yo soy profesor universitario y cuando me encuentro con mis alumnos, muchas veces mis alumnos apelan al sentimiento para tomar decisiones. Voy a ver cómo me siento, es que no me sentí bien, entonces por eso decidí de esta forma. Capaz que necesito decidir de otra forma porque voy a ver cómo me siento para poder tomar una decisión. No es correcto. Tenemos que aprender a ejercer nuestra voluntad, a establecer prioridades correctas y a elegir inteligentemente. Si las prioridades en un matrimonio no se ordenan de manera adecuada, entonces se obtendrá a corto, mediano y largo plazo resultados no deseables que no solo van a afectar la vida de la pareja, sino a sus hijos, y no solo a sus hijos, también a sus descendientes. Porque sus hijos van a aprender el modelo que ustedes les han transmitido y ese modelo va a marcar todo lo que ellos son y todo lo que ellos hagan en el transcurso de sus vidas. ¿Cuál es el orden de las prioridades correctas? ¿Cómo debemos construir nuestras prioridades? ¿Qué tiene que ser primero, segundo y tercero en nuestra vida? Vamos a partir por la primera prioridad, la prioridad número uno. La Biblia dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, un versículo muy repetido, muy conocido: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y aquí el texto habla de una intencionalidad: buscar primeramente. Yo decido primeramente buscar a Dios. ¿Cuál debe ser la primera prioridad en nuestra vida? Dios. El versículo que ya estudiamos hace algunos días: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127, 1. Por lo tanto, la primera prioridad en nuestra vida va a marcar todo lo que hagamos a continuación. ¿Cómo vivimos la primera prioridad? ¿Cómo vivimos en conexión con Dios? Lo primero es vivir una vida devocional permanente. Tenemos que aprender a establecer, por ejemplo, un tiempo regular para nuestro culto devocional, un tiempo regular para el culto familiar. Y no solamente eso. Tenemos que aprender a invertir en recursos que puedan ayudar a la familia para construir una vida devocional. Libros, revistas, folletos, participación en congresos y en actividades, asistencia regular a la iglesia. Hay que invertir en nuestra primera prioridad, que es Dios. A veces cuando yo planteo estas cosas en algún seminario, en alguna iglesia, en algún encuentro con jóvenes, algunos me dicen: pero es que pastor, perdóneme, pero no tenemos el dinero suficiente. Eso es falso. Cuando uno quiere, puede. Cuando uno quiere, cuando realmente entiende la importancia, puede comprar un libro, puede comprar un folleto, puede invertir en tiempo para poder reflexionar, para poder meditar. Dios es la primera prioridad. Si hacemos de Dios nuestra primera prioridad, eso puede ordenar nuestras prioridades subsiguientes. Pero si dejamos a Dios como un elemento secundario, eso también va a marcar nuestra existencia. Una escritora cristiana, Elena G. de White, dice en un libro maravilloso que se llama Hogar Cristiano, en la página 15, la primera obra que debe hacerse en un hogar cristiano es asegurarse de que el Espíritu de Cristo more allí. Fíjense, la primera obra, antes que construir las paredes, antes que poner las cortinas, antes que asegurarse de que todo esté bien, lo primero que tienes que asegurarte es que el Espíritu de Cristo more en tu hogar. ¿Mora el Espíritu del Señor en tu hogar? ¿Es el Señor el invitado primordial en tu hogar? En la mañana, al levantarte, ¿es el primero al cual dedicas tus primeros pensamientos? Al acostarte, ¿es el último al cual dedicas tus pensamientos? Dios tiene que ser tu primera prioridad. Dios tiene que estar involucrado en tu primera prioridad. Ahora, ¿cuál es la segunda prioridad? Ya sabemos cuál es la primera. Dios. Y en el caso de los casados, la segunda prioridad tiene que ser el cónyuge. Escúchame bien. La segunda prioridad tiene que ser el cónyuge, no los hijos, el cónyuge. El esposo tiene que tener como segunda prioridad en su vida después de Dios a su esposa, y la esposa tiene que tener como primera prioridad en su vida después de Dios a su esposo. Eso no significa que nosotros vamos a abandonar nuestros otros deberes y vamos a abandonar el respeto hacia nuestros padres, sino que vamos a ocupar, vamos a entender que cuando nosotros nos casamos, nuestro primer afecto, nuestra primera responsabilidad, nuestro primer deber es hacia nuestra esposa o hacia nuestro esposo. A veces yo le he dicho a algunos jóvenes que están pensando en casarse, pero que no ponen las prioridades que corresponden, digo, chico, chica, mejor quédate soltero. Porque si no sabes poner en su lugar a tu novia, a tu enamorada, tampoco vas a poner en su lugar a tu esposa o a tu esposo. Después de Dios, la persona que debe ocupar tu tiempo, tus afectos, tus preocupaciones primarias, es tu cónyuge, tu esposo o tu esposa. Hay un texto extraordinario en Malaquías capítulo 2, versículos 14 y 15, donde Malaquías, en tono de reproche, le dice a los varones de Israel: Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Guardaos pues en vuestro espíritu, no seas desleal para con la mujer de vuestra juventud. Fíjense el concepto bíblico. Cuando nosotros no cumplimos nuestra parte del pacto, de priorización, de poner a nuestra esposa y a nuestro esposo en el lugar que le corresponde después de Dios en nuestra vida, estamos siendo desleales. Estamos rompiendo el pacto. A veces siento que algunos varones tienen más lealtad con el equipo de fútbol o con sus compañeros de trabajo que con sus esposas. O algunas esposas que son más leales a sus amigas, a sus hijos o a otros intereses que a sus esposos. Y así también les va en sus vidas. Si nosotros hacemos las cosas como el Señor quiere que las hagamos, entonces nuestra vida se va a cubrir de bendición, de bondad, de plenitud, de alegría. No es casual que Dios te diga, ponme a mí en primer lugar, porque Dios te va a dar tolerancia, te va a dar cariño, te va a dar amor, te va a dar un espíritu adecuado para vivir con tu esposo y con tu esposa. Pero en segundo lugar, la segunda prioridad es tu cónyuge. Si es desleal con la esposa, si es desleal con el esposo, toda vez que se pone al cónyuge como cuando se pone, no se pone al cónyuge, perdón, como segunda prioridad en nuestras vidas. Qué lástima que algunos busquen excusas para no ocupar tiempo para estar con su esposo o con su esposa. Yo suelo enseñar en los encuentros matrimoniales que dirigimos con Mary a lo largo de Latinoamérica y por algunos otros países, que si una pareja no ocupa al menos 2 horas a la semana para hacer una actividad que no implique relaciones sexuales, sino una actividad lúdica, una actividad de encuentro, una actividad de conversación, de diálogo, esa familia está en crisis, ese matrimonio está en crisis, aunque no se han dado cuenta. Hay algunos varones que me dicen, bueno, porque yo tengo tanto que trabajar. Así te vas a quedar con el trabajo alguna vez y te vas a quedar solo. El trabajo pasa, la esposa tiene que quedar. Tienes que aprender a poner a tu esposa en el lugar que le corresponde. Tienes que aprender a darle a tu esposo el lugar que le corresponde. Esta es una semana de reflexión sobre los hijos. ¿Y qué tiene que ver esto? Muchísimo. El legado más importante que le podemos transmitir a nuestros hijos es un hogar estable. Es un matrimonio donde marido y mujer se han puesto mutuamente en un lugar de privilegio. Y ese lugar de privilegio los ayuda a vivir en paz, a crecer en paz. Cuando hemos puesto la prioridad correcta, luego del esposo, cuando hay hijos, vienen los hijos. Si los esposos están bien, los hijos también lo van a estar. Equivocar esta prioridad es darle a los hijos un lugar que no les corresponde. Yo recuerdo una canción popular por allá por los 70 de Roberto Carlos que decía, cuando éramos tú y yo, yo era importante. Pero cuando nació el primer hijo, yo pasé a tercer lugar. Cuando nació el segundo, yo pasé a cuarto lugar. Cuando nació el tercero, yo ya no existía. Y es una canción para reírse, es una humorada, pero en el fondo no es para reírse. En el fondo te está diciendo una gran verdad que pasa en muchos hogares, especialmente con muchas mujeres. Muchas mujeres que al nacer sus hijos, paulatinamente empiezan a alejarse emocionalmente de la vida de sus esposos. Y lamentablemente con esa actitud terminan destruyendo la relación con sus hijos también. Los hijos son maravillosos, es una bendición de Dios. Yo me gozo con mis hijos, con Mary y con Alexis, pero nuestros hijos no pueden reemplazar la prioridad de establecer que después de Dios viene el cónyuge. Al cónyuge tenemos que darle en primer lugar tiempo. Y cuando marido y mujer funcionan y se fusionan bien, donde hay diálogo, donde hay armonía, donde se han dado tiempo para crecer, los hijos crecerán en un ambiente donde ellos también van a ocupar su prioridad, donde ellos también van a sentir que están siendo apreciados, que están siendo cuidados. La Biblia dice en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y gobernadla. Yo creo que los hijos son una bendición del Señor, son una bendición extraordinaria del Señor, pero los hijos no son el matrimonio. Los hijos son un agregado bendito al matrimonio. Los hijos no constituyen el matrimonio. Los hijos son visitas. Visitas que tienen que estar 18, 19 años y luego tienen que partir para formar sus propios hogares. Estamos viviendo una sociedad donde el destete de los hijos es cada vez más largo y tenemos gente de 30 años todavía viviendo con sus padres. Y eso no es normal. Los hijos pasan, son una bendición, pero pasan. Antes que vengan los hijos hay matrimonio y después que se van los hijos tiene que seguir habiendo matrimonio. Un matrimonio estable, un matrimonio que crezca en armonía porque se han dado mutuamente el lugar que les corresponde y ese es el ambiente para que los hijos crezcan sanos y en armonía. La misma autora que mencionábamos, Elena G. de Huay, en el libro Hogar Cristiano, página 179, nos recuerda: padres, vuestro hogar es el primer campo en el que sois llamados a trabajar. El primer campo en el cual somos llamados a trabajar es nuestro hogar, con nuestros hijos. Nuestro primer deber es hacia nuestros hijos, después de darle el lugar que le corresponde a nuestra esposa. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque si nosotros entendemos que hay prioridades, le hemos dado el lugar que le corresponde a Dios, le hemos dado el lugar que le corresponde a nuestra esposa, le hemos dado el lugar que le corresponde a nuestros hijos, va a haber armonía. Cada uno va a tener su momento, su lugar, su tiempo. Ahora, no se trata aquí de de ir a evangelizar, a predicar o enseñar a otros del Señor en primer lugar. Se trata de ser fiel, de ser santo, de ser extraordinario en tu casa. ¿Por qué hay tantos hijos que deciden no creer en Dios? ¿Por qué hay tantos hijos que abandonan al Señor? ¿Por qué hay tantos hijos que reniegan de la fe de sus padres? Tristemente, porque los padres dicen una cosa, pero hacen otra. Y en esta acción de decir y hacer cosas distintas, terminan confundidos y terminan rechazando lo que los padres son y lo que los padres representan. El primer trabajo misionero consiste en cuidar que el amor, la luz y el gozo reinen en el hogar. Consiste en entender que en nuestros hogares tiene que haber paz. Antes de ofrecérsela a otro, en nuestros hogares tiene que haber paz. Tenemos que haber construido paz en nuestro hogar antes de llevarle paz a otras personas. Algunos predicadores, algunos líderes, algunas personas que son vinculadas con el trabajo de llevar el evangelio a otras personas, no entienden que los deberes propios del predicador en primer lugar son con sus hijos. Con sus hijos. No podemos dejar que el mundo nos anegue, que el mundo nos llene de actividades, olvidándonos de nuestros hijos, olvidándonos de nuestras esposas, o las esposas olvidando de los esposos. No podemos. Fíjense lo que dice la palabra. En 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 4 y 5. Hay un texto bíblico durísimo de Pablo, que cuando yo lo leo me estremezco, pensando en las implicaciones que este texto tiene. El principio paulino dice, el que va a ser líder tiene que ser una persona que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora, cuando uno lee esto, entra escalofríos, por lo menos a mí. Estamos tan preocupados a veces de llevarle la paz, el evangelio a otros, olvidando nuestros hogares. Es una maldición intentar llevarles bendición a otros abandonando nuestros hogares. Nuestros hogares tienen una prioridad que no puede ser reemplazada. Tenemos que darle tiempo a la esposa, al esposo, a los hijos. Tenemos que ocuparnos de nuestra vida familiar. ¿Cuál es la tercera prioridad? Primero Dios, luego la esposa y los hijos, y luego el trabajo. La Biblia presenta el trabajo. Y cuando la Biblia habla del trabajo como una bendición. No se vive para trabajar, sino que se trabaja para vivir. Lamentablemente, hay muchas personas, varones y mujeres, lamentablemente más varones que mujeres, que convierten el trabajo en una prioridad antes que su familia y se tornan adictos y desequilibrados, olvidando a sus hijos y a su familia. Hace algún tiempo atrás hablé con un hombre jubilado, un anciano a punto de morir, y corrían lágrimas por sus ojos, diciéndome que había invertido cientos de horas en predicar el evangelio, en llevarles el mensaje a aquellos que no lo conocían. Y me decía con tristeza, ¿y para qué? Si en el trayecto perdí a mis hijos, si en el trayecto mis hijos fueron infelices y hoy ellos están lejos del Señor. Yo también me preguntaba eso, ¿para qué? ¿Para qué? Es un error creer, haciendo algo bueno, como el caso de llevarles el evangelio a otras personas, es un error creer que eso implica que también tenemos que abandonar a nuestra familia. Hay dos ejemplos en la Biblia que son un llamado de atención para todos los padres. Es el caso de Elí y de Samuel. Ustedes leen en sus Biblias, y los invito a que abran sus Biblias, o que vean en la pantalla. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. La Biblia dice, los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. ¿Quién era Elí? Elí no era cualquier persona. Elí era el sumo sacerdote de Israel. Elí era la persona más respetada de Israel. Pero Elí olvidó algo. Olvidó a su familia. Se ocupó tanto en el trabajo, un trabajo bueno, un trabajo honorable, un trabajo santo y bendito. Se ocupó tanto en ese trabajo que olvidó a sus hijos. Y sus hijos se convirtieron en hombres impíos, que no tenían el conocimiento de Jehová. Y que la gente, cuando mencionaba a los hijos de Elí, tristemente mencionaba a gente perversa y pervertida. Pero Elí era, dice la Biblia, el sacerdote y juez de Israel. Que aunque había sido nombrado para gobernar al pueblo, no había aprendido a gobernar su propia casa. Y no había traído paz a su casa, porque no había establecido las prioridades que corresponden de la manera que corresponden. Ahora, ¿por qué está escrito eso en la palabra de Dios? Para advertencia, una triste advertencia para ustedes y para mí. Ahora, Elí tenía un discípulo. Su discípulo era Samuel. Samuel se crió con Elí. Samuel aprendió de Elí. No olviden que Samuel estuvo desde niño con Elí. Y vio el modelo de Elí. Y también vio a los hijos de Elí. Y uno esperaría que una persona extraordinaria como fue Samuel hubiera aprendido la lección. Pero Samuel repitió el mismo modelo. Y si uno observa la historia, es triste observar cómo Samuel hizo exactamente lo mismo que hizo Elí. Samuel se dedicó tanto, tanto, que olvidó a sus hijos. Y los hijos de Samuel fueron tan perversos como los hijos de Elí. Y aquí hay una lección para todos nosotros. Los padres van repitiendo los modelos. Van mostrando modelos y sus hijos terminan haciendo exactamente lo que hicieron ellos. Aquí tenemos el caso de Elí y el caso de Samuel, que era su hijo espiritual. La Biblia enseña un principio, el principio de la ley de la siembra y la cosecha. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Todo lo que el ser humano sembrare, eso también segará. Tener hogares estables no es resultado de la casualidad, sino de establecer prioridades correctas. Todo aquello que decidamos va a marcar el resto de nuestra vida. Si hacemos las cosas bien, vamos a ser dirigidos por el Señor. Si nos equivocamos, sin duda, nos va a ir mal y las cosas no van a resultar como el Señor quiere. Recordemos, ¿cuáles son las prioridades que la Sagrada Escritura recomienda para los seres humanos? Primera prioridad, Dios. Buscad primeramente al reino de Dios y su justicia. Segunda prioridad, ser leal con nuestro compañero o nuestra compañera, es decir, nuestro cónyuge. Y en tercer lugar, nuestros hijos. En cuarto lugar, el trabajo. Y luego todo lo que elijamos. Pero esas son las prioridades. Si fallamos en cumplir esas prioridades, si nos equivocamos en seguir esas prioridades, ciertamente vamos a traer desgracia, dolor y sufrimiento a nuestro hogar. Si las prioridades no son adecuadas, se altera el diseño de Dios. Si se altera el diseño de Dios, entonces no se puede ser plenamente feliz. No hay que olvidar que Dios nos hizo. Y Dios nos hizo de una determinada forma. Ustedes no le echan arena al carro, porque el carro fue diseñado para funcionar con combustible. Nosotros le echamos combustible, no le echamos agua. Porque fue diseñado para funcionar con un combustible que pueda producir combustión interna. Eso es tan obvio. Pero lo mismo es para el matrimonio. Lo mismo es para la familia, lo mismo es para los hijos. Si Dios ocupa el primer lugar, si la esposa o el esposo ocupa el segundo lugar, si los hijos son a continuación la prioridad de nuestras vidas y el trabajo lo ponemos en el lugar que corresponde, entonces nuestras vidas van a funcionar como corresponde y vamos a poder vivir con alegría. Es tremendamente difícil en el mundo en que estamos viviendo vivir de acuerdo a las prioridades correctas. Siempre tenemos excusa. Excusa para no ocupar tiempo para estar con la esposa. Excusa para no estar con los hijos. Yo me pregunto, cuando estamos viejos, solos, cuando nuestros hijos se han perdido, cuando nuestros hijos han tomado decisiones equivocadas, ¿de qué nos sirven las excusas? Cuando el Señor Jesucristo venga y nos pregunte, ¿dónde están los hijos que te di? ¿De qué nos van a servir las excusas? ¿Qué vamos a decir en ese momento? Querido amigo o amiga que me estás escuchando, yo no conozco tu hogar. Me has dado permiso para entrar a tu casa, pero no conozco cuál es tu realidad. Pero solo quiero decirte, la Biblia ha dado ejemplos, como el caso de Elí y de Samuel. Dos personas extraordinarias que haciendo una labor extraordinaria se equivocaron. Dedicaron tanto tiempo a lo que tenían que hacer que olvidaron de darle el lugar que le correspondía a sus hijos, menos a sus esposas. Y el resultado es desastroso. Está puesto allí como advertencia para que tú y yo no nos equivoquemos, para que el esposo le dé el lugar que le corresponde a la esposa después de Dios, que la esposa y el esposo le den el lugar que les corresponde después de ellos mismos a sus hijos, y que ambos entiendan que el trabajo no debe ser la prioridad que suplante a Dios o suplante a los hijos o a los cónyuges. Solo así, viviendo conforme a las prioridades que Dios ha establecido, tu hogar y mi hogar será feliz, tu hogar y mi hogar tendrá paz, y podremos decir con alegría, bendito el día que yo dejé entrar al Señor a mi hogar para que mi Señor reinara y gobernara nuestro hogar. Que el Señor les bendiga, que el Señor les dirija, que el Señor traiga paz a sus hogares.